Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos a un invitado, a una persona que se puede decir que hizo muchas cosas, que ha viajado mucho, como es nuestro querido amigo Fernando Arias, que está con nosotros, que tengo el gusto de haber conocido gracias a David Roldán, ya sabéis, nuestro antiguo colaborador, hace muchos años, y hace poco se acercó por mi negocio con Julio, un viejo conocido también, y nada, enseguida le dije, tú me haces un programa aquí. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Fernando? Muy buenas noches, Enrique, muchas gracias por invitarme. Pues nada, antes de estar aquí en las ondas con todos ustedes, pues estuvimos hablando un poquitín, pero claro, yo a Fernando tampoco lo conozco mucho, porque una vez coincidimos en el Hotel Asturias, ¿fue, no? Sí, eso es. Y tuvimos una conversación sobre música. Bueno, yo estaba callado porque esta gente sabe tanto que yo estaba ya aprendiendo un poco lo que estaban diciendo, ¿no? Que era Carlos Peña que estaba también, ¿no? Y hemos dicho el otro día. Carlos Peña. Y nada. Y entonces, bueno, yo también lo que ha hecho Fernando es una cosa, a veces una heroicidad, como es montar una discográfica de música clásica. Eso es. Empezamos hablando de eso un poco y después hablamos de tu biografía. ¿Cómo que por qué empezar primero por tu biografía y después por este proyecto que tienes? De hace ya 2 años, me parece que es. Sí, bueno, si quieres empezamos un poco hablando de dónde vengo yo como Exactamente. Músico, porque tiene mucho que ver con el sello que he montado. Y nada, la verdad es que yo me he dedicado toda la vida a tocar, soy músico clásico, he estudiado la carrera de percusión en el Conservatorio de Oviedo. Luego me fui también, hice el superior, lo hice en Oviedo y también en el Conservatorio Superior de Música y Danza de París. Luego me fui a estudiar unos añitos, a la vez que ya estaba tocando en la orquesta, en Oviedo Filarmonía. Me fui a estudiar unos años a Múnich, donde recibía clases allí de timbales, que era el instrumento que yo tocaba en la orquesta. Y mi background entonces es de músico clásico. O sea, yo llevo toda la vida tocando música clásica. Y compaginando eso un poco pues, con una de mis mayores aficiones, que es la batería de jazz, tocando con algunos de los músicos así más conocidos del panorama asturiano. Uh-huh. Y entonces, nada, después de llevar... Yo empecé muy joven con la música orquestal, empecé con 16 años a tocar en la Sinfónica del Principado de Asturias, a la vez que estaba todavía terminando los estudios, terminé con 20 años la carrera superior. Y después me fui unos añitos, un par de años, a la Sinfónica de Galicia, antes de crearse Oviedo Filarmonía, que es donde audicioné y saqué la plaza de percusionista principal. Y ahí me pasé pues, la mayor parte de mi vida musical orquestal, ¿no? Estuve como unos 22 años, hasta que en el 2019 empecé a plantearme si debería ya cambiar un poco de rumbo, hacer otras cosas. Ya a la vez me gustaba mucho el tema de la grabación, llevaba ya años haciendo grabaciones, en principio pues un poquito más amateur. Siempre me gustó mucho gastarme mis dineros en los micrófonos, en cables, en equipos de grabación. Es algo que me llamó siempre la atención muchísimo desde niño, desde pequeño. Y entonces, a la vez que estaba en Oviedo Filarmonía, pues era una orquesta que era más o menos cómoda en cuanto a que teníamos, bueno, bastante tiempo de descanso entre programa y programa, lo cual me permitía pues hacerme mis viajes a Londres para estudiar un poquito más en serio una ingeniería de sonido más dedicada a grabar música clásica. Uh-huh. Una pregunta que te quiero hacer, Cabo. Uh-huh. ¿Hay mucha diferencia de grabar música clásica a rock, a pop, a jazz? Uh-huh. ¿Es tan diferente para que haya esa especialización tan importante? La esencia más o menos es la misma. Uh-huh. Lo que pasa es que luego los procesos que vienen a continuación, la postproducción, es muy diferente. En el mundo clásico yo siempre digo que los Rolling Stones y todos los grupos rockeros, en general, yo pienso que sonarían mucho mejor si utilizasen técnicas un poco más acústicas que se utilizan en... Y técnicas de captación un poco más ambientales como se utilizan en la música clásica. Todo nos sonaría muy, muy natural. Lo que pasa es que es bien cierto que estamos acostumbrados a un estándar que se ha creado con ese tipo de producciones donde toda la música suena súper comprimida, sobreecualizada. se desnaturaliza un poquito. No quiere decir que suene mal, es otro tipo de concepto que es menos natural, por decirlo de alguna manera. ¿Y se llegó a hacer alguna vez? ¿Hacer poner a ingenieros de sonido acostumbrados a la clásica a grabar con esos grandes grupos de rock, como acabas de decir ahora, los Rolling? Que yo sepa, no, pero sí que se llegó a hacer, por ejemplo, con músicos de jazz. O sea, sí que es más habitual que ingenieros de clásico graben producciones también de jazz. Y es un poco lo que estaba comentando, ¿no? Que el proceso... Se hacen menos procesos en general. Parece grabar música clásica parece que es algo como muy complicado, pero se usan técnicas muy muy diferentes, con microfonía como mucho más distante para captar un poco también el ambiente de la sala. Siempre para grabar un disco de música clásica, lo primero que en lo que pensamos es en buscar un buen auditorio o un buen sitio donde realmente suene bien. Sería impensable grabar un disco de música clásica en una habitación. Bueno, es que eso como lo hace el León de Oro, que se van a una iglesia. Es que es muy importante. A cantar. Muy importante. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo que estábamos comentando es que son procesos muy diferentes ya desde el primer paso, que es la captación del sonido. Uh-huh. Bueno, mira, una cosa, la verdad, que nunca lo había pensado, uh-huh, y tampoco lo sabía, lógicamente. Yo pensaba que los ingenieros de sonido, pues que hacían un poco de todo. Bueno, oye, pues venga a grabar aquí Annie Van House, pues voy. Uh-huh. Ahora venga aquí con Barricada, pues voy. No pensaba que estaba tan especializado, lo ignoraba completamente. Está muy especializado y así debe, yo creo que se debe mantener, ¿no? Porque a mí a veces me preguntan para grabar, pues los amigos, ¿no?, que tenemos, que vienen de otro ámbito. Uh-huh. Oye, tú que eres ingeniero de sonido, ¿por qué no me grabas? Quiero hacer una maqueta, quiero... Y yo siempre les digo que si lo que quieren grabar es rock, que se busquen un buen productor que esté acostumbrado a grabar y producir música de rock, y un buen ingeniero de sonido que esté habituado a ese estilo. Si quieren grabar clásico, pues que busquen un buen ingeniero que se dedique a clásico. Y si quieren grabar tango, pues lo mismo, ¿no? ¿No? Yo creo que sí que hay especialización y los procesos son muy, muy diferentes. Bueno, la verdad que lo ignoraba completamente. Uh-huh. Y bueno, cuando estuviste, por ejemplo, cuando estuviste estudiando en Londres, uh-huh, ¿hay mucha diferencia con España? ¿Esos estudios se pueden adquirir en España o solamente hay que viajar para poderlos adquirir? ¿Sabes lo que pasa? Que en España ahora mismo se pueden adquirir estudios de producción musical. Uh-huh. Lo que pasa que tan dedicados a la música clásica es complicado. En Alemania, por ejemplo, yo estudié en Londres porque tenía un buen amigo al que conocí, que era productor musical, y fue el que me recomendó dónde ir a estudiar, y él fue el que me abrió un poco las puertas. Pero yo siempre tuve muy claro que si quería estudiar ingeniería de sonido dedicada al clásico, tenía que irme o a Alemania o a Londres. En España es muy complicado. En España somos muy poquitos. Yo creo que se podrían contar con los dedos de una mano los ingenieros que nos dedicamos y productores a grabar música clásica. Casi mejor, ¿no? Si tenéis más trabajo. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Sí, sí, parece que es algo como que la música clásica es algo ahí de otro mundo, muy aburrido y eso, pero ahí la verdad es que hay mucho trabajo. Bueno, sí. A ver, si este programa existe es para indicar justo lo contrario. Claro. De lo divertido que es la música clásica, lo placentera que es, y aparte que... Es que yo siempre digo, bueno, hablamos de música clásica, pero realmente estamos hablando de la música, es que son 400 años de historia, sí, de partituras, de... Entonces, bueno, yo prefiero decir, no digo ni música culta, siempre digo música clásica para que la gente lo entienda perfectamente, uh-huh, pero realmente es música. Sí, y al final es todo música. Es música, la verdad es que... Todo es música. Sí, sí. No hay que hacer a veces distingos tan extraños, hacerlo más serio, menos serio. Sí, esas etiquetas que a veces ponemos, que a veces hacen un poquito de daño. Pero... Es que hacen daño porque muchas veces a mucha gente la animo a ir, uh-huh, a los conciertos, a que vayan, porque le tienen un poco de miedo a la música clásica. No sé, uh-huh, por qué, porque igual se va a un concierto de gospel, pero, uh-huh, no sé por qué tiene ese miedo. Y mucha gente que he llevado, pues siguen yendo, porque, uh-huh, les ha gustado. Claro. Tan es verdad que es como es una música tan variada, que hay absolutamente de todo. Hay cosas que son, vamos a llamar, más modernas, igual que para, uh-huh, el oído les puede costar más si están acostumbrados, pero no sé, la música barroca o romanticismo, la gente siempre le suele encantar. Sí, ah, eso más, es. Más se nota cuando viene la OSPA, por ejemplo, y hay cierto tipo de programas, ves que viene más gente. Uh-huh. Es que no falla nunca. Uh-huh. Bueno, podemos escuchar ahora algo. Claro. Que podemos empezar con esta grabación de Ligeti, uh-huh, música Rizzarcata de Juan Florista. Esto hicisteis en disco, ¿no? Eso se grabó en disco. Eso está grabado en un directo en el Auditorio de Zaragoza, que es uno de los auditorios aquí en España con mejor acústica. No lo sabía tampoco. Y Juan Floristán es un pianista que está muy de moda. Bueno, ya lleva unos años. y es uno de los pianistas nuestros españoles que está ahora mismo dándolo todo. Me y seguro que irá a las jornadas de Oviedo de piano. Sí, él ha tocado en Oviedo. Es un pianista aquí que está tocando en todos los grandes auditorios de Europa y ahora está abriendo ya campo por Estados Unidos, Asia. Bueno, es que tengo que decir también que yo, para que vea lo ignorante que soy, yo a Ligeti no lo conocía. Fue aquí una vez que vino Marco León, el director de la orquesta de León de Oro, y empezó a poner cosas. Entonces puso de Ligeti un coro, que es el que sale en la película de Stanley Kubrick. Yo claro, eso te iba a decir, que en alguna película seguro que lo habrás escuchado sin saber que era él. No lo sabía. Claro. Cuando me acuerdo, esa película la vi muy de pequeño en el cine. En el antiguo cine Aranga, que ya no existe, ahora es una hamburguesería. Y fui con mi amigo Ángel y salimos impactados. Y mucho era por la música, especialmente Blas Ligeti cuando está viajando con eso del ojo y todo aquello que hace voces. Entonces, bueno, cuando empecé a escucharlo a partir de eso. Y esto no lo conocía tampoco. Y bueno, se lo voy a poner a los oyentes para que vean qué maravilla de música. Fenomenal. Vamos para escuchar lo mismo. Lógicamente es mucha más música la que sale aquí y como decía anteriormente yo no lo conocía de nada. Que lo bueno de la música es como literatura y todo este tipo de cosas, que por mucho que escuches siempre acabo descubriendo algo nuevo y siempre la sombra, ¿no? Y bueno, como estamos hablando ahora de las grabaciones y todo esto, la forma de trabajar, por ejemplo, tú vas a Londres, ¿no? Vas a Praga. Eso es. Bueno, me decías que has estado en muchos sitios. Sí, ¿hay forma diferente de trabajar en cada sitio, en cada estudio, o sí, es muy parecido en todos lados? Es más o menos similar. Lo que pasa, ¿no? Es que en cada sitio tienes que adaptarte un poquitín a las condiciones que con las que te encuentras, ¿no? Normalmente siempre grabamos en auditorios. Muy pocas veces música clásica y sobre todo música con orquestas se graba en estudio. De hecho, la grabación que voy a hacer ahora a final de mes en Londres la íbamos a hacer en el Abbey Road y finalmente lo vamos a hacer en otro espacio, que es una sala de conciertos, un poco porque yo soy el productor de esa grabación y yo prefiero grabar. Tengo muchísimas ganas de conocer Abbey Road, porque yo nunca estuve allí, y me hace una ilusión tremenda, pero al final yo busco para una grabación así de orquesta, y más la London Symphony, que es una orquesta con un sonido muy característico, busco una acústica muy concreta. Entonces, el problema que tienes a veces cuando eso no depende tanto de ti, de poder escoger el sitio en el que vas a grabar, es que te encuentras con situaciones un poco complicadas, en las que vas con una configuración en la cabeza de qué micrófono utilizar, pues voy a poner tantos micrófonos, pues voy a hacer aquí esta configuración, y luego ves que llegas allí y a lo mejor no te funciona del todo, porque las condiciones del local pues igual es más pequeño, no, es un poco más seco, no tiene tanta reverberación como la que debería tener, y bueno, más o menos las técnicas y las herramientas siempre utilizamos las mismas, pero depende del sitio al que vayamos, pues hay veces que tienes que adaptarte un poquito. O sea que lo importante en tu caso es el productor, sí, y ingeniero del sonido. Eso es. Lo que te habrá pasado que no eres el productor. En principio, cuando yo empecé a hacer grabaciones, mi labor era más de ingeniero de sonido. Uh-huh. De hecho, yo cogía una partitura orquestal, aunque era músico de orquesta, y en la partitura del director, donde ves toda la plantilla orquestal, pues las primeras veces que yo veía a los productores trabajar a mi lado, me parecía que era un trabajo increíble. Yo, ¿cómo pueden estar leyendo una partitura tan grande, con tantos instrumentos, viendo todos a la vez, sabiendo dónde están los errores, esto está desafinado, esto no, esta nota está baja? Y llegó un momento en el que yo quise intentar hacer eso. En Londres es verdad que era parte del oficio. Nos daban clases también la gente que te daba clase de grabación eran músicos clásicos también. Y algunos de ellos eran directores de orquesta. Y entonces empecé poco a poco y a día de hoy pues lo que más hago es producir a la vez que estoy grabando. O sea, hago las dos. Eso no es mucho curro. Sí, pero bueno, al principio te pone un poco nervioso las primeras veces porque tienes que controlar la técnica, que no falle nada, y a la vez estar con la partitura y es como te desconcentras un poquito. Pero ahora ya después de unos cuantos años ya es algo que haces así. Y por ejemplo, ¿al año cuántas grabaciones puedes hacer? Pues este año pasado hemos hecho como 18 grabaciones. No está mal, ¿eh? Sí. Antes de entrar estábamos comentando lo que es viajar, uh-huh, ir de hoteles, que los cambios horarios, y que eso es algo que cansa mucho. Y al final llega un momento que me figuro, uh-huh, que cuando pillas las vacaciones estarás en... Vamos, ¿tú qué vives en Avilés? Yo vivo en Piedras Blancas. En Piedras Blancas. Yo soy de Avilés de toda la vida, pero sí, vivo en Piedras Blancas, sí. Mi familia materna también es de Avilés. Bueno, así, ¿eh? Eso hablamos después, que a los oyentes no les va a interesar absolutamente nada. Por lo que estaba diciendo, pues los viajes, todo este tipo de cosas, porque tú eres un hombre joven, ¿qué edad tienes? Bueno, no soy tan joven, ¿no? 50 años ya. Ah, 50, yo te echaba menos. Sí, 50 años. Bueno, pues, y es un año. Los años van pasando. No, pero no se aparenta, los días muy bien, la verdad se ha dicho. Por lo que estábamos diciendo, que lo de viajar cansa mucho, llegar a un sitio. Sí. ¿Y cuál es el sitio más raro donde más has grabado? Decirte, un sitio más exótico, por llamar. El sitio más exótico, bueno, pues estuvimos hace como 3 años en Vietnam grabando, y allí fue complicado un poco también por los medios con los que nos encontramos y también un poco porque son sitios que culturalmente no están tan preparados para un disco de música clásica. Para ellos es algo, lo ven como todo el tema ruidos externos de la sala donde estábamos grabando y todo eso es como... Cuando yo les decía, oye, que no podemos grabar, es que hay muchos ruidos, que están pasando las motos, que están pasando los coches. Y ellos lo veían como normal. Digo, pero eso es que forma parte de nuestro hábitat, no pasa nada, ¿no? ¿Y en Japón grabaste? En Japón no, en Japón toqué varias veces, pero grabar nunca. Pues en Japón sí que es curioso, porque ellos tecnológicamente están muy avanzados y ese tipo de cosas. Son gran aficionados a la música clásica en Japón. Sí, en Japón hicimos una gira que tengo muy buen recuerdo de ella, con Oviedo Filarmonía, hace ya unos cuantos años. Me contó Marina, sí. Sí, que fuimos con... En aquella época el director de la orquesta era Friedrich Haider, que era, uh-huh, ex marido de Edita Gruber-Va, la super soprano. Uh-huh. Y con ella hicimos varias giras y una de ellas fue por Japón, y la verdad es que tengo muy, muy buen recuerdo. ¿Y dónde tocasteis? Bueno, en Tokio, me figuro, claro. Tocamos en Tokio, en el Bunkakaikan, que es uno de los auditorios así como más... Es como ir a Berlín y tocar en la Philharmonie de Berlín, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que recuerdo el público, los aplausos, era una cosa como... Después de terminar el concierto, pues casi 6-7 minutos de aplausos ahí interrumpidos. Una cosa maravillosa. Esa gente tiene mucha afición. Es una cosa curiosa. Me llamó muchísimo la atención el nivel cultural. Bueno, así. Pues ya que estamos hablando de Rueda Sinfonía, vamos a irnos con nuestro amigo Rubén, uh-huh, y Marina, y este fantástico disco que lo tienes ahí en la mano. Eso es. ¿Cómo se llama el disco? Era Las Flores del Mal, ¿no? Las Flores del Mal, sí, eso es. Es un disco que le voy a contar la anécdota a nuestros oyentes, que bueno, un día estaba en casa, me había regalado Rubén Menéndez, que ha sido invitado en esta santa casa que es Radio Crash bastantes veces, y entonces me regaló él este disco, Y un día estaba ordenando en casa y empecé con las Supremes, ¿no? Empecé las Supremes, escuché algo de música, pues me fui a Duke Ellington y el último fueron ellos. Y tuve que parar de ordenar. Me estaba gustando tanto el disco y dije, se acabó, no ordeno, y me quedé en el sofá ahí escuchándolo. Una maravilla. Iba a escuchar, bueno, mi francés es, casi lo dices tú mejor, ¿no? ¿Sabes algo de francés? Mi francés es peor que el tuyo con total seguridad. Eso es imposible. Y por eso es un desastre. Mira, La Lune Blanche, que es la luna blanca, me figuro. 5 canciones para mezzosoprano, violín y piano, el trío Splend y el autor, lo tengo por aquí, lo tengo apuntado, porque si no se me va a olvidar, que es increíble porque estos poemas me encantaron. Lo tengo por aquí, Cheslofer es. Y son María Parno, mezzosoprano, Miguel Huerta, piano y Rubén Menéndez, viola. Vamos a ponerlo ya mismo. Que ya os lo he puesto una vez aquí, pero siempre que puedo lo pongo porque me parece un discazo. Y además, el otro día hablando con Rubén, que estuvo en el bar que tocaron en el Club Regatas, ¿sí? A un concierto de música española que estuvo muy guapo, y me decía que bueno, que sí, que el disco tal, pero que no, que había, no había funcionado como ellos pensaban, porque la verdad que a mí me parece un trabajo soberbio el que hicieron los tres. Es un trabajo maravilloso. De hecho, disco a mí me trae muy buenos recuerdos porque fue un poco como empezó mi sello. Esto fue... esto lo teníamos grabado, yo decidí montar el sello Area Classics y con qué disco puedo publicar, que, o sea, en qué disco puedo pensar que sea el primero así para publicar, y aprovechando que ya lo teníamos editado y todo eso, pues dije, ¿por qué no? Con el disco de Es que a mí lo que me extraña es que no hayan sido, que no hayan ido por lo menos a la Filarmónica de Gijón, no los contrataron. Claro. En la Oviedo me parece que tampoco. Y yo, pero si es que es una música maravillosa. Bueno, cosas que pasan. Sí. Eso no te preocupes, que igual un día me los cojo y me los llevo a los conciertos de Márquez. Genial. Eso algún día lo voy a hacer. Vamos para allá. Decir que es de poemas de Verlaine. Bueno, así lo he dicho muy bien. Verlaine, que es conocido por todos, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con la entrevista, que estamos hablando de este disco, que la verdad que me pareció maravilloso. Y le preguntaba yo antes, ¿cómo es las ventas? ¿Cómo lo hacéis? ¿La es física? ¿Lo vendéis por digital? ¿Cómo funcionáis? Sí, nosotros en el sello tenemos la plataforma montada para... tenemos nuestro distribuidor que distribuye físicamente, no solamente en España, internacionalmente también. Lo que pasa que es verdad que el tema de las ventas de discos, ya sabemos todos que hoy en día son inapreciables, o sea, es algo anecdótico. Pues os decía yo que heroico este proyecto, ¿no? Porque claro. Es difícil, muy difícil. Y luego tenemos lo que es la distribución también digital, que es lo que más de moda está hoy en día, todas las plataformas, porque al final la gente, mismamente yo, que soy músico, no tengo reproductor de CD en casa, ¿no? Es algo como... El otro día todavía alguien que me preguntaba, pero qué curioso un sello discográfico, pero fabricáis CDs, pero si eso es muy antiguo, ¿no? Bueno. Y yo me dio que pensar, digo, pues la verdad es que hasta ahora yo no lo veía tan antiguo, pero es verdad que... Es que va todo muy rápido. Va todo muy rápido. Y pasan cosas muy extrañas, pasa con el mundo del rock. Ahora mismo el vinilo, no sé si fue hace 2 años o el año pasado, el primer trimestre de hace 2 años, en Estados Unidos se vendieron más vinilos que CDs. Sí, ¿eh? O sea, una cosa que, claro, se vende muy poco y la gente se está pasando al vinilo más que al CD. De todas formas, el CD se sigue vendiendo, ¿eh? Sí, se sigue vendiendo y bueno, es como todo. El problema que hay es que quien sustentaba las grandes ventas de música en los últimos, vamos a poner, 40 años, era el rock. Claro. El rock y el pop. Eso vendía bestialidades de discos, en su caso de vinilo, y ahora en CD. Cuando llegó todo el tema digital, y también por la caída de los gustos de los consumidores, porque no se consume tanto rock. Y bueno, tengo miedo que dentro de unos años el rock sea casi como el jazz. Fíjate lo que te digo, una cosa minoritaria. Porque yo un día fui a un concierto de rock y la media era 45 años, 47. Claro. Claro, eso te hace mucho que pensar. Es como la clásica cuando vas a los conciertos. Y yo tengo 60 y soy joven. También es muy preocupante. Parece que no hay una... Además, yo creo que se nota más en una ciudad pequeña como es Gijón que en Madrid. Me refiero que en Madrid pues estará lleno todo. El jazz, el rock, el tal, porque una ciudad muy grande. Pero en las ciudades pequeñas sí que se nota que la gente va poco a la música en directo. Y claro, el tema de ventas de discos y eso, nosotros en el sello, pues es algo que... Yo cuando me decidí a montar el sello, llevaba años trabajando con Warner, en el departamento Warner Classics, produciendo y grabando discos para ellos. Y cogí mucha amistad con Javier Bilbao, que era uno de los responsables del departamento de Clásico. Y yo me dejé un poco asesorar por él. Un día me acuerdo que le llamé por teléfono y dije: oye, Javier, que estoy pensando, estoy grabando a tanta gente, conociendo tantos músicos, que voy a intentar montar mi propio sello. Y bueno, intentar también un poco ayudar pues a los jóvenes talentos y eso, que quieren grabar su disco y ponerles por lo menos en la plataforma para que puedan llevarlo a cabo. Y me recuerdo como él me respondió claramente: Fernando, eres un atrevido, la verdad es que eres un valiente. Sí. Tú sabes lo que es montar un sello discográfico hoy en día, que no se venden discos. Lo que pasa es que es verdad que yo en mi caso... Claro, por mi faceta de ingeniero de sonido y productor, es como que yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? Vamos a decir que ahorras costes sobre que si quiero montarlo yo. Claro. Tendría que encontrarte a ti. Eso es. Claro. Warner, por ejemplo, sí. Sony, lo que hacen es, si necesitan grabar un disco, tienen que llamar al ingeniero de sonido, tienen que llamar al productor, tienen que pagar esos costes, tienen que... Yo todo eso me lo ahorro. Y una pregunta... por ejemplo, en el caso de este último disco que acabamos de escuchar ahora, Triosplen, ¿esto dónde lo grabasteis? Esto está grabado en el Auditorio de Oviedo, en la sala de cámara del Auditorio de Oviedo. Ah, sí, la conozco, sí. Y la forma de grabar estos discos, a diferencia, pues, por ejemplo, de los discos de otros estilos, como puede ser el pop y eso, el pop o el rock, se graban tocando todos a la vez. O sea, está tocando el pianista, el viola y Marina. Claro, no se hace por pistas. No se hace por pistas. Que eso es una pregunta que, aunque parece que puede caer de cajón, hay veces que no, que la gente... ¿Y cómo grabáis en el clásico? ¿Primero graba el piano? No, se graba todo a la vez. O sea, todos tocan a la vez. Bueno, que es lo lógico. Nunca había... Claro, yo desconozco el mundo de la grabación. O sea, lo máximo que veo en las películas, las típicas biografías que hay, yo qué sé, de los Beach Boys. O biografía, como hace poco vi una de Nina Simone y otra de Annie Van House, ¿no? Y se ve cómo graban. Sí. Y en el caso de, si no recuerdo, Nina Van House, se hacía a la vez. Sí, seguramente. Se hacía a la vez. Además, eran discos tan antiguos, claro, estamos en los años finales de los 50 y algo de los 60, se veía ya grabando y todos tocando a la vez. Sí, en esa época se grababa muchísimo tocando. Lo que pasa es que luego vino una moda de grabar en los estudios, algo que yo también hice en mi época, más cuando era más joven, tocando la batería y eso, que colaboré en muchos discos, sobre todo de música folk asturiana. Y se grababa así, de esa manera. Pues primero grababa la batería, luego encima se grababa el bajo, encima la guitarra, luego el buzuki, luego... Para mí esos discos están bien y son discos que suenan muy limpitos de sonido, pero para mí tienen una pérdida enorme de magia, ¿no? De la magia que pasa en el momento cuando estás tocando con tus compañeros a la vez. Por eso los discos en general, en clásico, o sea, eso es algo que siempre se hace así. Todas las orquestas tocan, no se hace nada overdub, o sea, no se hace nunca pinchazos, no se hace que toque primero el piano, luego el viola, luego el solista, todos a la vez. Y en la música jazz también es algo que yo aprecio mucho en mejoría de la música, ¿no? Sí, porque una cosa curiosa, digo, yo, bueno, soy aficionado a la música, pues también veo muchas películas biografías. La última que vi fue una de Glenn Miller. Y claro, tú los ves grabando, están en una sala no muy grande, pero están tocando todos a la vez. No se hace por pistas. Sin embargo, cuando ves, no sé si conoces una película que habla de Factory Records, que se llama, ¿cómo se llama la película? Party People 24, no, Party People 24 Hours, no sé, no me suena. De Tommy Wilson. Bueno, te habla de todo el movimiento que hubo en Manchester a final 70 y principios de los 80, y bueno, toda la música, Joy Division te suena, ¿no? Sí. Bueno, pues de aquella época, ¿no? Y los ves grabando así. Por partes, bueno, claro, aquí es una locura porque están los del Happy Monkeys que están todos borrachos o drogados continuamente, y esto, fíjate lo que era aquello, ¿no? Pero claro, la grabación, fíjate, nunca pensé eso que me estás diciendo tú. Sí. Y lo vi, ¿eh? Nunca lo pensé. Lo vi. Una cosa, lo veía normal, o sea, veía normal ver los típicos ríos por pistas a unos y otros los veía a la vez. Y cuando, por ejemplo, cuando haces estas grabaciones en el auditorio, pues en una iglesia, etcétera, y tal, se podría decir que ahí también ahorras costes, ¿no? Porque no tienes un sitio donde grabar, un estudio de grabación. Sí, bueno, se ahorran costes entre comillas, porque hay sitios en los que hay que pagar por te lo alquilan. El auditorio de Oviedo, sí, por ejemplo, es un espacio que si quieres grabar allí, eso tiene unos costes de alquiler. ¿Y es muy elevado? Es un poquito elevado. Vale. Lo que pasa que tengo que decir también, y hay que ponerlo en valor, que para, por ejemplo, para mi sello y pues algunas formaciones así, típicas aquí de Asturias, hay veces que eso te lo ceden totalmente gratis a cambio de que, pues bueno, luego los agradecimientos y los logotipos y todo eso. Bueno, sí, pues es una colaboración. Es una cosa parecida que hace la Fundación Caja Astur, que desde aquí se lo tengo que agradecer. Claro. Que a aquellas asociaciones sin ánimo de lucro, como es Radio Crash, sí, pues nos dejan la colegiata para hacer los conciertos. Qué lo bien. Único que pagar el seguro, nada más. Y bueno, y además el personal que nos ponen a nuestra disposición es encantador. O sea que, pues claro, eso, pues lo único que piden es que pongamos en el cartel el logo de la fundación. Claro. No nos piden nada. Si no es que es muy complicado, ¿eh? Se convierte en que, imagínate que tienes que hacer una grabación de esta se hace en 3 días, 3-4 días. Entonces tú alquilar tres días completos el auditorio de Oviedo o una sala así de esas características, al final entre eso, el pagar todos los gastos que conlleva, las licencias que tienes que conseguir de las GAE, las GAE pagar, es una barbaridad. Bueno, las GAE hay que pagar unas licencias que se llaman licencias de reproducción mecánica para poder fabricar los discos, y luego también hay que pagar si las obras todavía tienen derechos de... Claro. Entonces, todos son gastos, la verdad. Y al final te compensa, ¿no? No quedas en rojos, como suele decirse. Compensa porque al final lo que haces es, compensa. Claro. Vas escogiendo el tipo de cliente que está dispuesto a pagar lo que realmente vale grabar un disco. Que es complicado. Yo, por ejemplo, que empecé grabando en Asturias, yo soy asturiano, y aquí realmente hoy en día es donde menos grabo. Porque no hay, es muy difícil, no hay tantas facilidades como en otros sitios. ¿Y la fiscalidad que tenéis? ¿El qué? La fiscalidad, para pagar impuestos, todo este tipo de cosas, que se meten un 21% de IVA. Exactamente, claro, el 21%. Exactamente igual que... Claro. Es que te digo, por eso decía antes, que me parecía de una valentía. Vamos, como estamos en Radio Oro, se puede decir que hay que echarle... ¿Qué ha pasado aquí? Espera, en la que me he quedado... ¿Se me oye bien, no? Ahora te perdí. Pues yo me he perdido aquí en algo... Tengo un pequeño problema. Bueno, voy a seguir hablando mientras te veo a ti hablar, que hay que echarle un par de huevos para poder hacer un proyecto como este, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora Hada Sinfónica se llama, ¿no? Hada Sinfónica. Que esto me decías antes que eran álbumes sinfónicos. Exactamente. Eso, ¿no? Es álbumes, ¿cómo era? Una orquesta alicantina donde el maestro de la orquesta, el director Josep Vicent, que es un poco el creador de esa orquesta, es percusionista además, como yo. Él tuvo su trayectoria más internacional, quizás, porque él hizo su carrera en Ámsterdam. Y desde hace unos cuantos años se dedica a la dirección de orquesta y ha creado una orquesta que para mí es una de las mejores orquestas españolas ahora mismo. Tiene un nivel de música. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar ahora de Paco Fierro, Romeo y Julieta, que es una grabación que el director es Josep Vicent. La ponemos ahora mismo, ¿vale? Vamos a poner un poquitín de esto y así puedo arreglar los cascos. Genial. Bueno, hemos arreglado los problemas técnicos que teníamos. No, bueno, me oyes mucho, no me oyes bien, ¿no? No te oigo nada. Pues no sé qué vamos a hacer. Voy a seguir poniendo se música y así lo podemos arreglar, ¿vale? Qué raro, ¿no? Bueno, queridos oyentes, ya está arreglado todo. La bruja habría sido eliminada y los electroduendes, que ya sabemos que es algo muy común aquí en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Y bueno, Fernando ya nos puede hablar y los puede escuchar. Sí, ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto. Pues bueno, estábamos hablando de grabaciones, de tu experiencia como ingeniero, cómo empezaste, pero lo que hablamos muy poco realmente es la percusión. ¿Cómo es? Porque claro, en una orquesta muchas veces la gente te dice, oye, mira, hay un señor ahí que lleva una hora, le ha dado así al tambor y se acabó. Sí, pues es exactamente tal cual se describe. Sí. Es un poco más interesante que todo eso. Yo tengo una anécdota que siempre cuento. Hace unos años, en el 2011, estrené aquí en España un concierto, además con Oviedo Filarmonía, la orquesta en la que yo estaba tocando por aquel entonces. Invitado por el maestro Friedrich Heider, me invitó a tocar dentro de las jornadas de solistas del auditorio y estrené un concierto para percusión y orquesta, el cual pues toqué, yo también lo grabé y puse dos cámaras de vídeo para poder tener un pequeño recuerdo y recuerdo perfectamente como cuando estaba colocando una de las cámaras, posicionándola, entraron dos señores muy mayorcitos. Y entonces, al girarse y mirar hacia el escenario, vieron que había tantos instrumentos de percusión colocados en la posición de solista, que la señora le dijo a su marido, uy, esto es el concierto este de percusión hoy, ¿no? Venga, vámonos, que esto es un aburrimiento. Y se fueron. Y la verdad es que, la percusión es un instrumento que es muy amplio. Tenemos muchísimos instrumentos, la marimba, xilófono, vibráfono, timbales. Hay un montón. Platos, cajas, bombos. Es verdad que depende un poquito del repertorio, pues es más o menos aburrido, ¿no? Desde el punto de vista del percusionista. Pero bueno, forma parte de nuestro oficio. A veces se ve un poco de manera cómica, ¿no? La típica sinfonía en la que solamente hay un percusionista en el que toca el triángulo y se ve como un poco cómico al ver que todos están haciendo un gran esfuerzo, los violinistas tocando 50.000 notas. Y el percusionista solo toca dos golpecitos ahí y ya hizo su labor. Pero bueno, hay otras obras en las que eso no pasa, que tiene mucho más protagonismo la percusión, que tocas mucho más. A mí yo tengo que reconocer que yo empecé como percusionista de orquesta y después la mayor parte de mi vida laboral dentro de la orquesta fue como timbalero, tocando timbales. El trabajo es un poquito más entretenido porque estás más involucrado con la orquesta, tocas más, le imprimes otro carácter. Y a mí me gusta mucho más en general, pero sí, entiendo lo que dices y es verdad que somos un poco como el blanco fácil en cuanto a los chistes ahí de percusionista, no me salía la palabra de percusionista, eso me salía. Pues qué es eso, que siempre la primera vez que llevas a una persona a ver una obra sinfónica, yo siempre digo, esto es como rock and roll, tío, vais a flipar y tal, siempre bueno, intento elegir una cosa, pues Cerezade, ¿no? Una cosa así que sea conocida y tal. Y pues bueno, pues hay algunas obras que el señor que está ahí al fondo, a mano izquierda, sí, pues está así todo lo que es, todo el tiempo, hasta que hace poing o ping o el final. Eso es. Y te dicen, y este es una carrera muy complicada, hombre. Pues siempre que lo ha hecho, bueno, cobra igual que los demás. Y yo siempre, ¿cómo cobro igual que los demás? Pues claro, cobro igual que los demás. Porque la carrera me figuro que que será complicada, ¿no? Porque sí, tú date cuenta que la percusión es un instrumento, bueno, son muchos instrumentos. Entonces, mientras un violinista está enfocado sus 24 horas del día con el violín, sus estudios y sus sonatas y sus conciertos, en el mundo de la percusión nosotros tenemos que dedicarle nuestro tiempo a la marimba, nuestro tiempo al xilófono, a los timbales, hay que estudiar todo a la vez. Entonces es como que se te reduce todo. Que son muchos instrumentos. Son muchos instrumentos, son muchísimos, sí, que tienes que tocar. Para terminar la carrera tienes que tocarlos. ¿Os miraban raro en el conservatorio? ¿El qué? ¿O si os miraban raro? Raro no, siempre se vio la percusión así como algo entretenido, ¿no? Como un instrumento así como simpático. Porque... Bueno, sí, porque claro, tú después, por otro lado, nos acabas de decir anteriormente que tenías pues tu grupo de jazz. Sí. ¿Y qué empezaste con la batería? ¿Qué fue lo primero que empezaste a tocar? Yo empecé con la batería cuando era muy pequeñito, con 7 años ya. Me acuerdo de pedirle a mis padres, yo quería tocar la batería, lo tenía clarísimo. Y bueno, antes de la batería quería tocar el tambor. Yo veía las procesiones de Semana Santa, cómo salían las bandas de tambores uh-huh. tocando, y era algo que me llamaba mucho la atención. Y yo quería tocar eso, no sé por qué, pero... ¿Y te compraron la batería? Sí, sí, y me compraron la batería para Reyes. Ese fue uno de mis mejores regalos. ¿Y tus vecinos no hicieron nada raro? Porque eso es lo típico, que un chavalín con una batería puede sí. ser el infierno, vamos. Bueno, de aquella... Pues nosotros vivíamos en un piso, en Avilés, pero teníamos cerca la casa de mis abuelos, que era una casa aislada. Mis abuelos ya no vivían, entonces allí tenía... Ahí es donde yo estudié... ¿Y llegaste a tocar algún grupo de rock? Cuando era muy jovencito, sí, pero los típicos grupos de rock del instituto, cuando eres un chavalete. Ya. Y me gustaba, lo que pasa que no sé, yo buscaba, veía la batería como un instrumento como un poco más sensible, no un instrumento para golpearlo tanto, ¿no? Sí, que está muy bien, o sea, son estilos muy diferentes y hay grandes bateristas de rock, por supuesto. Pero yo veía que a la batería se le podía sacar como mucho más partido. Quizás también un poco porque ya estaba estudiando percusión a la vez. Yo tengo un recuerdo de en el toldado de Gijón, antiguamente lo que era la Plaza Mayor, ¿sí? Se ponía un toldo y había conciertos. Y yo vi a Max Brouch, lo vi ahí. Qué bien. Claro, uno de los míticos bateristas sí, del jazz. Sí. Hombre, la gente ya era mayor. Esto lo vi en el año... Sería el año 83. Claro. No, o 82, creo que lo vi. Sí, sí. Y bueno, fue un conciertazo, la verdad. Sí, aquí en Gijón, la verdad es que vinieron... ¿Vinieron todos los grandes? Los más grandes. Estuvo Roy Haynes también. Sí, todos. Yo me acuerdo de ver a Roy Haynes en la Plaza de Toros. Sí, aquí vino, hubo una época que vino, vamos, lo más granado. Igual, no se volvió a repetir. También es verdad que el jazz, como el rock, como otro tipo de cosas, yo creo que ahora llenar un entoldado como aquel, igual es más difícil. Claro. Hombre, la verdad que, por ejemplo, lo que es el festival de gospel se llena, ¿eh? Sí. No hay entradas, por lo cual, bueno, y cuando hacen algo de jazz también la gente va. Pero bueno, yo hay un club de jazz aquí que se llama... Ay, ¿cómo se llama, Dios mío? Made in Earth. Eso, que nunca me sale el nombre. Sí, de Horacio García. Y yo he ido a 3 conciertos. Uh-huh. Y es muy pequeñín. Es muy pequeñito, pero... Mola, está muy bien. Sí, está muy bien. Y sobre todo que es un sitio, que es lo que critico yo un poco a veces cuando vas a tocar, porque aquí había varios sitios en los que se hacía jazz... Pero no eran clubs de jazz como Made in Earth, en el que tú vas a escuchar, estás sentado, la gente está en silencio, ¿no? Claro. Y puedes disfrutar de lo que están haciendo en ese momento. Porque hay otros sitios en los que a veces tocamos que son, bueno, son más tipo bar. Y la gente, pues hay veces que estás tocando y la gente a veces hasta incluso tienes la sensación como que molestas un poco, porque la gente no tiene tan asimilado. Pero es que no es un club de jazz. Claro. Un club de jazz es un sitio que es diferente. Estás tú con tu cerveza, bebiendo... Claro. Pero estás además que en el caso de Medirath, que nunca me sale el nombre, Dios mío. Made in Earth, sí. Es muy cercano, lo tienes sí, al lado. Es verdad. Lo tienes al lado. Yo voy muy poco porque, bueno, como me suele pasar habitualmente, me coincide siempre con mi trabajo. Claro. Me dedico a la hostelería y son los horarios donde estáis uh-huh. los músicos trabajando. Estamos en el mismo palo uh-huh. De horarios. Que son fines de semana, son festivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después haber un sitio que me presta. A mí me da mucha pena porque si fuera un pelín más grande. Sí. No sé, para 20 personas más, quedaría mejor. Porque muchas veces hay que hacer por reserva. Sí, para poder ir. Eso es. Y claro, a veces no puedes ir. Y enseguida te quedas en sitio porque es un sitio que se llena. La verdad sí, es que tiene mucho éxito. Pues nada, una pena porque mira, ya estamos ya llegando al final del programa y te voy a preguntar más cosas, pero bueno, esto ya es como todo, todavía te invito. Bueno, hay más días. Y seguimos hablando porque la verdad que de todo lo que hablaste, lo que me ha fascinado es el tema de la grabación. Uh-huh. Es una cosa muy... Porque yo, una cosa que pienso muchas veces es el esfuerzo que vosotros dais, lo que se hace y pues se saca un producto. ¿Pero realmente que la gente lo llega a apreciar tanto? Sí, porque date cuenta que por eso yo me gusta mucho hacer hincapié en que yo soy productor de música clásica, porque yo empecé siendo ingeniero de sonido y ahora soy ingeniero de sonido y sobre todo productor. Es lo que más estoy haciendo ahora, produciendo discos de música clásica. Y la verdad es que es un trabajo muy creativo, porque parece que no, pero el sonido final depende muchísimo de ti. Claro. Tienes que, aparte de que la orquesta, la orquesta que siempre pongo de ejemplo es Hada Sinfónica con el maestro Josep Vicent, porque es una calidad de sonido exquisita. Y con esa orquesta tienes como mucho margen para maniobrar y para jugar, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente se ve la labor de un buen productor. ¿Y no os pasa con el mundo del cine? También. En el cual el artista sobre el productor haya problemas de, no sé, pues ahora interpretar una cosa, igual tú dices, claro, no entiendo, ¿no? De, oye, mira, pues aquí igual que aquí más fuerte, no sé. Decir unos detalles que al otro puede sentarle mal. No, hombre, siempre se discuten pequeños matices, pero en general no suele haber ese tipo de problemas, porque normalmente cuando tú llegas ahí ya estás escogido, o sea, tú vas a hacer la labor de productor porque alguien te ha escogido. Entonces, esa persona que te ha escogido, que suele ser el director de orquesta, siempre hay una afinidad y siempre tenemos una forma de ver la música muy similar, y aunque es verdad que hay veces que tenemos pequeñas diferencias, se solucionan súper rápido. Bueno, a ver, que también puse un ejemplo un poco sí, excesivo. Porque, excesivo, claro, extremo. Es que, claro, porque el mundo de Hollywood, lo que sale en las películas, de cómo muchas veces que hay una película sobre una película, aquellos son sin Dios. No, aquí la parte más complicada quizás es los artistas. Hay artistas y artistas. Ya. Lidiar con ellos a veces es la parte más complicada. Eso es mucho más complicado que grabar y que saber cómo colocar los micros. Por ejemplo, un concierto de piano, el solista, ¿no? Sí. Pues me refiero que lidiar con el solista será más complicado que igual con el director, ¿o no? No lo sé, tampoco. Sí, hombre, hay. Siempre tienes que ir con muchísimo tacto y con mucho cuidado. Y luego, lo que suele pasar, yo siempre digo, mis mejores discos o con los que yo estoy más contento y más orgulloso son los discos en los que me dejan hacer, en los que de verdad hay confianza y me dejan hacer mi labor. Cuando grabas a una persona que quizás es la primera vez que grabas, hablo ya de solistas, cuando grabas a un pianista, cuando grabas un instrumento solo, y todavía no te conoce mucho y quiere poner mucho de su parte, eso es complicado, porque entonces intentan llevarte a un sonido que él tiene en la cabeza, pero que te lo intenta transmitir de una manera sin saber realmente cómo funciona la técnica, cómo funciona la captación de sonido, y a veces es un poco peligroso. Puedes llegar a estropear el producto final si dejas que ellos metan mucha mano. ¿Has llegado a grabar una ópera? Sí, muchas, unas cuantas, claro. Sí. Y después que hacéis mucho tiempo, mucha gente. Las óperas son complicadas porque, sobre todo por un poco porque incómodas de grabar. La orquesta está en el foso, son espacios muy reducidos en los que meter allí microfonía es a veces complicado. Luego los cantantes se mueven. Hay veces que tienes que tener microfonía colgando para que pueda captar todo lo que está pasando en la escena. Pero hay veces que eso tampoco es suficiente, porque el director de escena decide que no quiere ver ningún micro que sobresalga o que se vea colgando. Entonces tienes que utilizar micros de diadema pequeñitos, ponerlos en sitios escondidos, en las pelucas o algo así, para que no se vean. Como la película que ya, ¿cómo se llama esto? No me sale el nombre ahora, hombre, esto. Cantando bajo la lluvia. Sí, ¿te acuerdas? Eso es. Cuando llega el sonoro. Sí. Y entonces hay problemas porque, claro, no saben cómo poner los micrófonos. Claro. Y en un momento que lo son en la peluca la chica. Sí. Entonces, pues, sí. Y entonces son todo complicaciones que al final lo que te hacen es la vida un poco más difícil a la hora de conseguir que eso suene muy bien. Porque evidentemente lo que hablábamos antes, las captaciones más naturales son con la microfonía un poco más distante. En cuanto a los cantantes le pones un micrófono, por muy buena calidad que tenga, los micrófonos DPA suele ser la marca así más utilizada, son micrófonos muy muy cercanos, que los tienen muy cerca de la voz. Entonces eso, hacer que luego quede bien, se consigue a base de hacer una buena mezcla, pero... ¿Y la ópera de más duración que grabaste, cuál fue? ¿Una de Wagner, una cosa de estas? Wagner nunca lo grabé, sí que toqué bastantes óperas de Wagner, incluso una época, no sé si eso lo siguen haciendo ahora, pero en la época en la que yo tocaba con Oviedo Filarmonía, se juntaban las dos orquestas, Oviedo Filarmonía y Ospa, y se hacían producciones así grandes. Sí, el ocaso, yo lo que vi fue el ocaso. El ocaso, sí. ¿Y estabas tú en el ocaso? Es posible que sí. Sí, yo creo que sí estabas, porque estaba. Fue antes de la pandemia. Con García Calvo en la dirección, creo que sí, entonces sí que estaba. Sí, sí. Que era todas las dos orquestas estaban en el escenario. Uh-huh. Porque claro, en el foso no cabían. Uh-huh. Sí, sí. Pues no, operas así de tan larga duración nunca grabé. ¿Y la mayor que grabaste? Mira, últimas las que he grabado, la Bohème, Carmen también. Carmen también. Sí. Pero lo veo complicadísimo eso. Grabar una ópera. Pues eso lo pregunté, porque me decía, bueno, una orquesta, pero una ópera que se está moviendo, todo el follón que he montado de gente. Sí, esa es la complicación. Y, por ejemplo, la última que grabé, me acuerdo que pasaba eso, que en la escena pues se movían muchísimo, entonces había que utilizar micrófonos de diadema pequeñitos en los personajes, y con la complicación de que eso lleva unas emisoras, y entonces cuando salen de escena, había veces que se iban a su camerino, que estaba pues en un sótano, entonces pierdes la conexión con la emisora, entonces son todo interferencias. Cuando vuelven a salir a escena, entre ese paso entre que están subiendo del camerino a escena. Yo, una pregunta, me figuro yo que la grabación la haréis en un ensayo general o así, o la hacéis en directo. No, lo que hacemos son, si es un directo, lo que hacemos es irnos un par de días antes o tres y grabar también los ensayos, porque siempre en los directos suele pasar algo siempre. Claro, claro. Entonces siempre tienes material donde puedes rescatar. Si grabas dos o tres ensayos antes, siempre hay material. Sí, porque además puede pasar. Son cosas técnicas que a veces te falla un cable, un micrófono. Bueno, como aquí ahora. Sí, o mismamente los músicos. A veces no siempre tocamos bien. Sí. Bueno, ¿qué te digo yo? Que ahora ya tengo que despedirte. Está encantadísimo estar contigo. Además, la primera vez que tenemos un ingeniero de sonido, me estropea el sonido. Y la mesa. Ingeniero de sonido estropea el sonido. Oye, muchísimas gracias. Gracias. Y por ti, cierto, Enrique, muchas gracias a mí por haberme regalado estos discos, que los voy a poner aquí. Claro. Y parte publicidad para la gente que te compre. Siempre viene bien. Y muchísimas gracias. Ha sido, vamos, me ha pasado pipa aquí contigo. Gracias a ti, Enrique. Nada, vamos a acabar con Ligeti. Vamos un poquito de Ligeti y ya está. Venga. Sed muy buenos, ya sabéis, en Radio Crack 105.0 de la FM. Vamos a esperar aquí que arranque el Juan Floristán. Floristán.